Picasso y el poeta Max Jacob, arruinados pero no del todo vencidos en París, compartieron una cama por turnos. Jacob dormía por las noches mientras Picasso trabajaba y Picasso dormía de día cuando Jacob trabajaba como empleado de una tienda de novedades. Al levantarse por la mañana, Jacob frecuentemente tenía que caminar sobre un piso alfombrado con dibujos. Después, las huellas de los pies de Jacob tuvieron que ser borradas por expertos en pintura.